¿Sabías que en México el 70% de las pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía del país? En lo personal, creo que las pequeñas y medianas empresas de México necesitan sobresalir más. Por eso es que aprovechando las nuevas tecnologías como es el Internet, tomé la decisión de crear una microempresa con el objetivo de apoyar a los nuevos emprendedores y empresarios. Mi empresa se dedica al diseño y desarrollo de sitios web para comercio electrónico, un ciberespacio que le permita al microempresario promocionar y vender sus productos, llegar a más público y hacerse nuevos clientes. Hoy en día, el uso de la tecnología permite que con un solo clic millones de personas realicen transacciones de compra y venta de variedad de productos nacionales y extranjeros. De esta manera, las empresas se dan a conocer, promocionan y venden sus productos o servicios ofreciendo la misma calidad y atención a los clientes. Mi equipo de trabajo y yo somos expertos profesionistas dedicados al desarrollo de páginas web para comercio electrónico, adaptándonos a tus necesidades, atendiendo tus prioridades y gustos, además de ofrecerte alternativas innovadoras y asesoría que sin duda te beneficiarán a ti, a tu empresa y a tus clientes. En Diseño Web Arts somos creativos e innovadores y aplicamos la tecnología en tu beneficio. Te invito a conocernos y a que como empresario mexicano formes parte de esta nueva experiencia en la red, haciendo que tu empresa sea competitiva, reconocida y de alta preferencia.